instante dejarte hacer. Hoy eres antorcha viva del pueblo que peregrina. Ave María, Ave María, Ave, Ave, Ave, Ave María. María, dolor y fe, Calvario y Pentecostés, la roca de la esperanza.